Todo, absolutamente todo en esta vida pasa por una razón. ¿Verdad que hay personas que llegan a nuestras vidas y rápidamente nos damos cuenta de que es así porque tiene un propósito, porque nos quiere enseñar algo? O quizá simplemente nos sirve para descubrir quiénes somos en realidad y qué podemos alcanzar. No sabes quiénes son estas personas, pero cuando les miras a los ojos comprendes que van a afectar a tu vida de una manera muy profunda. Algunas veces en esta vida nos ocurren cosas tremendamente dolorosas, horribles e injustas. Pero sabes que superándolas y haciendo todo lo posible por pasar página, te das cuenta de cuál es tu auténtico potencial, cuál es la fuerza, el poder de tu corazón, y si no, no lo habrías sabido. No hay nada que ocurra por casualidad o por suerte. Todo ocurre para conocer, en realidad, ¿cuáles son tus límites? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Cuál es tu capacidad de superación? Y desde luego, ¿cuáles son los límites de tu alma? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, la 459 de Cita con la Noche. Me llamo Alberto Sarasúa y abro esta casa para ti, para que esta cita sea un momento especial. Un momento en el que te des cuenta de que absolutamente nada en esta vida pasa por casualidad, que todo tiene un motivo. Porque cuando uno recibe duros golpes en la vida y se da cuenta de que la empieza a odiar, que se enfrenta a ella y que ve que no hay nada posible, es cuando realmente vemos que los límites son mayores de los que creíamos. Piensas que te pasan cosas injustas. Intenta no cometer los mismos errores que otras personas. Todo pasa por algo. Y cuando uno cambia su actitud y se pone a aprender, por el camino te das cuenta de tantos detalles que antes no mirabas. Y de repente te das cuenta de que hay cosas malas que ya empiezan a ser menos frecuentes. Las cosas pasan por algo. Pero la pregunta es, ¿por qué? Una de las cosas que nos suelen ocurrir es que no nos damos cuenta, sencillamente porque no sabemos, o peor aún, porque no queremos saber. Y no nos damos cuenta especialmente de muchos detalles que no se nos aparecen como evidentes y sin embargo deberían serlo. Fíjate, imagínate por un momento que en este momento, en este instante, estás enamorado, pero eres una persona débil y te sientes atraído por otras. No has llegado a ser infiel, pero tus pensamientos son tan constantes que de alguna manera te encuentras siempre insatisfecho y cada vez tienes mayor necesidad y eso te provoca indecisión. Así que sufres. Pero el problema que has tenido es que Bueno, tu mente ha ido alimentando un pensamiento que al final te ha causado sufrimiento. Cometes muchos errores día a día sencillamente porque no conoces, por ignorancia. Hay errores que se nos hacen invisibles si no ponemos de nuestra parte para poderlos ver. Bueno, vamos a ver cómo podemos superar. Sabes que el fuego quema y aún así pones la mano. Muchos errores los que cometemos cada día lo hacemos de manera consciente. Por ejemplo, una persona que fuma sabe que mata el tabaco, pero aún así fuma, tiene enfermedades graves. La frecuencia con la que nos ocurren cosas malas para nosotros tiene mucho que ver con la ignorancia con respecto a los errores que cometemos. Si no eres consciente de los errores, pues en la vida no te da con tanta dureza. Y si haces algo malo y eres consciente de ello, sufrirás sus consecuencias y seguro que son graves. Cuando la vida te castiga, pueden pasar dos cosas: o que te rebeles contra ella o que te hundas aún más. Bueno, esta segunda es la que hace que aprendas de tus errores. Si intentas aprender de ellos, mejoras muchísimo. Puedes decidir, querido amigo, querida amiga, dejar de luchar contra la vida y aprende de ella. Cada vez que ocurre algo, intenta ver el origen y por qué ha ocurrido. Algunas cosas son evidentes, pero otras no tanto, ya que no resulta fácil encontrar respuestas, por lo menos a mí no. Y si no confías en que las cosas pasan por algo, difícilmente tendrás la fuerza para aprender. Empieza a creer especialmente en ti y en que tus ojos ven cosas, pero deberían ver otras que están ocultas. Nos ocurren cosas malas, pero no pienses que es lo único. Hay aspectos muy profundos de nosotros que nos hacen ignorar esos pequeños detalles de la vida. Intenta darte cuenta de que a veces la verdad es tan evidente que ni siquiera la miramos. Cita con la noche. Cuentan que el único superviviente de un naufragio fue visto en una pequeña isla. Estaba rezando, pidiendo que lo rescataran, y todos los días revisaba el horizonte buscando ayuda, pero nunca llegaba. Cansado, empezó a construir una pequeña cabaña para protegerse y proteger sus pocas posesiones. Pero un día, después de andar buscando comida, regresó y encontró la pequeña choza en llamas. El humo subía hacia el cielo y lo peor que le había ocurrido es que todas las cosas las había perdido. Estaba muy confundido y enojado, y llorando, mirando al cielo, decía: «¿Cómo has podido hacerme esto?». Y se quedó dormido en la arena. A la mañana siguiente, temprano, escuchó el sonido de un barco que se acercaba a la isla. Venían a rescatarlo y les preguntó: «¿Cómo sabían que yo estaba aquí?». Y sus rescatadores le contestaron: «Vimos las señales de humo que nos hiciste». Recuerda que cuando tu pequeña choza se incendie, puede ser simplemente una señal de humo que surge para traerte algo positivo. Pues esta es la pregunta que me hago, queridos amigos. ¿Es todo fruto de la casualidad o de la causalidad? No, las casualidades no existen. El azar es difícil de creer en él. Siempre hay una explicación de todo lo que nos pasa. No tanto es un porqué, sino sobre todo, un para qué. Y además no suele verse en el momento, ¿verdad? Se asoma tímidamente después, cuando ya el tiempo ha pasado. Y si quieres y puedes mirar atrás, entonces lo ves. Pero claro, a veces nos falta paciencia y confianza para esperar a entender lo que ocurrió. ¿Recuerdas el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford? Dice, es imposible conectar los puntos mirando hacia adelante, pero es muy fácil hacerlo mirando hacia atrás. Confía que alguna vez esos puntos se van a conectar. Confía, por ejemplo, en tu instinto, en la vida, en el destino, en el karma, lo que tú quieras. Porque creer que esos puntos se van a unir te dará confianza para seguir a tu corazón. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. ¿Sabes algo increíble? Y es que la vida es algo tan mágico y tan sabio que continuamente nos está enviando mensajes. Lo que pasa es que a veces no los entendemos, no les damos importancia o pensamos eso, que es fruto de la casualidad. Y en absoluto no es así. La vida no es algo que te va pasando, es algo que te va respondiendo con lo que vas necesitando en cada momento. Fíjate, si es verdad que lo que te ocurre es el reflejo de lo que necesitas que te pase. Otra cosa es que sepamos aprovechar lo que la vida nos regala. Y para empezar, tenemos que darnos cuenta de que justamente es eso, es un regalo. No importa que ahora no seas capaz de verlo o que no entiendas. Pero desde luego, si confías en la vida, tarde o temprano encontrarás lo que deseas y lo que necesitas. Que la suerte no existe. Que lo importante es tu actitud, tus decisiones, tus acciones, porque el conjunto de todas ellas es lo que va a crear tus circunstancias. Así que no volverás a ser una víctima porque puedes y debes tomar el control sobre tu vida. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Que lo que antes era un problema ahora es una oportunidad para ser, para sentir, para aprender algo de ti. Estoy seguro de que aunque ahora no conectes los puntos de lo que te está pasando, si sabes mirar, podrás conectar los puntos de lo que ya te ha ocurrido. si me tiembla la voz al pronunciar tu nombre todavía, o esbozo sin querer una sonrisa al recordarte. Si me perdí algún día por tu calle, o te hice regresar de mi memoria, no es por casualidad, no, no es por casualidad. Hay recuerdos de amor que no se borran. Y es que un día te quise más que a nada. Y es que un día te quise más que a nadie. Y me sorprendo a veces cuando al pensar en ti se altera el corazón y vuelve a recordarme cuánto te quise. Si el recuerdo de ti me llega hoy y viene de tan lejos, si me vuelvo a escapar, adolescente, hasta tus besos, si un día tuve celos de otros brazos al verlos abrazar lo que fue mío. No es por casualidad, no es por casualidad. No es tan bello el vivir a lo vivido. Y es que un día te quise más que a nada. Y es que un día te quise más que a nadie. Y me sorprendo a veces cuando al pensar en ti se altera el corazón y vuelve a recordarme cuánto, cuánto te quise. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Cada cosa en la vida, absolutamente todo, tiene un sentido. Cada paso que damos, cada piedra que nos encontramos en nuestro camino, cualquier pequeño imprevisto, todo tiene un motivo, una razón de ser, aunque lo dejemos pasar. Fíjate cómo tu vida está llena de ricas experiencias. Algunas son dulces, otras, sin embargo, son amargas. Pero son experiencias que van dejando huella a lo largo de tu vida. Esas huellas, algunas son pasajeras, pero otras son firmes. Y nos marcan. Y pueden dejarnos con una sonrisa en los labios, con un bonito recuerdo, aunque también nos pueden dejar con un sabor amargo. Todo ocurre por un motivo. Y es que cada instante merece la pena ser vivido de una manera especial. Queda claro que uno además debería estar feliz por eso. Porque hay momentos de alegría, de tristezas. Uno puede aprender siempre algo nuevo, puede sentir cosas extraordinarias para poder crecer como persona. Ten los ojos bien abiertos. Aprovecha para disfrutar cada instante. Cada alegría merece la pena, cada lágrima también, cada sentimiento de felicidad o incluso de frustración. Porque algún día recordarás esos momentos y dirás: todo pasa por algo. Y desde luego hay algo que está bastante claro, y es que las cosas no ocurren siempre como nos gustaría. Cuando estamos persiguiendo algo y verdad y se nos escapa como un globo hacia el cielo, ¿cómo te sientes? A veces esperamos milagros que nunca llegan a ocurrir, y menos mal que las cosas son así, porque si todo ocurriera como queremos, al poco nos quedaríamos prácticamente sin nada que descubrir en la vida, sin enseñanzas. Dejemos que el mundo cumpla su misión y cuando nos sea posible ayudemos a que sea un poquito mejor, un lugar mejor para todos. Los milagros no ocurren mientras no creamos en ellos. Y como uno está seguro de que el pensamiento puede cambiar la vida empieza a cambiar. Y cuando uno está seguro de que va a encontrar el amor, ¿sabe lo que ocurre? Que el amor acaba apareciendo. Hay veces que nos decepcionamos, hay veces que nos hacemos daño. Pero somos guerreros y sabemos que la derrota incluso merece la pena porque es la antesala de la victoria. ¿Verdad que hay veces que nos ocurre que estamos esperando, con paciencia, con resignación, incluso a veces con coraje? Oye, y las cosas que nos rodean no se mueven. Pero claro, como es el camino que hemos elegido, pues pensamos que la vida tiene que sonreírnos constantemente. Pero nuestro destino nos está contando algo que quizá nos cuesta comprender. Recuerdo un cuento que escribió Borges que decía, bueno, más que decía, nos contaba el nacimiento de un leopardo que pasa gran parte de su vida en la selva africana, pero que termina siendo capturado y llevado a un zoológico de Italia. A partir de entonces, el animal piensa que su vida ya ha perdido sentido y que lo único que le resta es esperar el día de su muerte. Y cierta mañana, el poeta Dante Alighieri pasa por aquel zoológico, mira al leopardo y el animal le inspira un verso. Un verso entre los miles que componen la Divina Comedia. Toda la lucha por la supervivencia de aquel leopardo fue para que pudiese estar aquella mañana en el zoológico e inspirase un verso inmortal. Así escribió Borges. Y al igual que ese leopardo, amigos, todos tenemos una razón, además una razón muy importante, para estar aquí, en este momento, en esta noche. Relájate y presta atención a las señales que te llegan a tu alrededor. Presta atención a lo que te viene de dentro, porque tú creas las circunstancias para que las cosas te puedan llegar. Así que mucho ánimo, que aún queda mucho por descubrir. Tiempo ya, amigos, para la aportación de los oyentes a Cita con la Noche, aquellos mensajes que recibimos en Facebook y también en la plataforma iVoox. Respecto al último programa, nos ha escrito Zappa diciendo que se siente muy identificado con lo que hemos dicho sobre el camino del amor. Gracias por decir que te encantan los programas y, sobre todo, que te ha gustado el programa de Cuando perdemos a los padres. También para ti, amigo, un fuerte abrazo. Y otro también para Antonio, que nos sigue escribiendo palabras sabias. El amor está en compartir lo bueno que tenemos. Así constituimos una vida y un mundo mejor. La actitud de amor se basa en hacer el bien a uno mismo y a los demás. Dios creó este mundo y a sus seres por amor, dando a los seres humanos la capacidad de amar. Sin el amor, el mal y el temor destruirían el mundo. Es necesario educar en el amor desde pequeños para mejorar todas las dimensiones del ser humano y nuestro sentido de la vida. Hay mucha violencia en nuestro mundo. Donde no encuentres amor, pon amor y encontrarás amor, escribió San Juan de la Cruz. No hay caminos para el amor. El amor es el camino.